Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Mi hermana Yamil Elizabeth Cuello se encuentra desaparecida el 25 de octubre del 2009. En el barrio de Corona, al medio de la ciudad. La causa está a cargo de la justicia federal, que ha caratulado la desaparición de Yamila como posible desaparición por trata de personas. Yamila es solo una de las 3.231 mujeres y 281 hombres que, según un reciente y cuestionable informe del Gobierno Nacional, se encuentran desaparecidos entre los años 1990 y 2013. El Gobierno de Córdoba se negó a brindar información sobre desaparecidos para este informe, dejando en evidencia su complicidad. Por eso, este viernes 23 de octubre, acompáñanos a marchar por el sexto aniversario de la desaparición de Yamila. En Colón y Caña, de la ciudad de Córdoba, a las 18 horas. Para exigir una... Bueno, continuamos este segundo bloque del Enredando las Mañanas. Escuchábamos justamente, segunditos atrás, a Soledad Cuello, hermana de Yamila Cuello, y al spot de la marcha que se va a estar realizando el viernes, que pone de manifiesto la situación que vivimos en la provincia de Córdoba en relación a las desapariciones, a la complicidad de la policía y a la complicidad también del Estado provincial y nacional en todo este tipo de situaciones represivas que afectan tanto a los y las jóvenes de nuestra provincia y también de nuestro país. Y un detalle no menor, hacer mención a esto, ya que Soledad va a estar al finalizar este programa en el piso contándonos sobre lo que va a suceder este viernes. Pero, como en Córdoba, lamentablemente, el caso de Yamila no es el único, nos vamos a estar comunicando, estamos en comunicación en este momento con Olga Tallapietra. Ella es la mamá de Jorgito Reina. Recordemos que este joven fue asesinado a manos de la policía el 26 de octubre del año 2013, así que ahora se van a estar cumpliendo 2 años. Un asesinato de los tantos que lamentablemente estamos acostumbrados a hacernos conocimiento, porque fue tratado de tapar como un suicidio. Tuvo toda una serie de situaciones en el medio, las familias y los amigos salieron a reclamar, fueron criminalizados, fueron reprimidos en ese momento. Hoy a 2 años sigue sin haber justicia por la situación de Jorge Reina, sigue también sucediendo lo mismo tanto en la zona de Capilla del Monte como en el resto de nuestra provincia, y es por esto que nos comunicamos con la mamá de Jorgito. Buenos días, Olga, ¿nos escuchás? Hola, sí, hola, buenos días. Bueno, Olga, comentábamos y hacíamos allí un pequeño resumen de lo que sucedía hace 2 años atrás, pero nos parece importante que nos cuentes qué sucedió a partir de ese momento, o qué sucedió en estos últimos 2 años en relación a la causa o al pedido de justicia por Jorge, pero también qué sucede en la región, ¿no?, de Capilla del Monte, en el interior de Córdoba, que muchas veces queda muy invisibilizada a los medios en relación a la persecución de la juventud. Sí, después de que pasó todo esto con mi hijo, que lo matan el día 26 de octubre del 2013 en la comisaría de Capilla del Monte, hubo mucha... contra los jóvenes que hicieron protesta, todo por lo que había pasado con mi hijo. Ahora cada tanto meten chicos, siguen metiendo chicos presos, los persigue la policía. Nada más que pasó todo esto con Jorgito, no los metieron más en la comisaría de Capilla del Monte, pero los trasladan a la Cumbre, a la Falda, a otros lugares, que es lo mismo. E incluso probablemente más peligroso, ¿no?, por las distancias. Y sí, es así. Recordábamos, Olga, recordaba hace unos minutos atrás que cuando sucedió lo de Jorgito, estábamos en elecciones y una de las cosas que sucedió fue que costó mucho visibilizar lo que sucedía allí en ese momento. Qué loco, por decirlo de algún modo, ¿no?, que hoy nos encontremos nuevamente con una concentración que se va a realizar el día posterior a las elecciones presidenciales, y cómo de alguna manera las responsabilidades también del Estado provincial han quedado totalmente impunes, porque digo, es la policía de la provincia de Córdoba. ¿Cómo atraviesan ustedes esto? ¿Cuál es el marco de los reclamos que van a estar atravesando la concentración el día lunes? Y nosotros el día lunes vamos a seguir pidiendo justicia y que se aclare todo esto de una vez. Uh-huh. Porque hasta ahora no pasa nada, la justicia es lenta, a la abogada nuestra la tienen amenazada, a la policía también. Cuando los han llamado a declarar, a los dos o tres días se han metido a la casa, le han robado y así, así que... Y lo que más la atención nos llama, que el día antes de las elecciones, que fue cuando lo matan a mi hijo, que la misma ambulancia del intendente de Capilla del Monte, el señor Gustavo Ser, es el que traslada el cuerpo de mi hijo, no dejándomelo ver ni nada. Y no sé por qué se tuvo que movilizar una ambulancia del señor este si tenía que venir la policía judicial a llevar el cuerpo de mi hijo. Claro, una de las tantas irregularidades que ustedes han reclamado. Claro, que fue una de las tantas, sí, sí. Después cuando nos traen el cuerpo de nuestro hijo, también que no nos querían dejar ver su cuerpo, que lo querían que lo veláramos con cajón cerrado, que también eso supuestamente habían pedido la policía que fuera así, nada más que nosotros no lo permitimos. Olga, por eso ahí pudimos ver los golpes de nuestro hijo. Claro, claro, una situación que lamentablemente nos ha tocado escuchar de muchas otras familias que han pasado por situaciones similares. Jorgito tenía 17 años en ese momento, Jorgito, ¿no? Tenía 17 años en ese momento. En el mes de diciembre, el 18 de diciembre, él cumpliría su 18. Y es inevitable preguntarte, ¿no? En el marco de todo lo que viene sucediendo, ¿qué dice la justicia? ¿Hay una posibilidad de juicio? ¿Están hay policías investigados o esto está muy trabado? Hay policías investigados, pero yo ahora en este momento no he tenido contacto todavía con la abogada. Pero ya han sido policías investigados, que unos declaran una cosa, otros declaran otra, como que hay contras y así, viste, que se pisan uno a los otros, porque unos declaran una cosa, otros declaran otra, nadie declara lo mismo, uno dice una cosa, el otro dice la otra, hay mucha mentira. Y cuando ustedes hablan con la fiscalía a cargo, ¿cuál es la respuesta que les brindan ellos en relación a cómo se está dando el proceso o a una posibilidad de algún de una elevación a juicio en el futuro? ¿Cómo lo sí, pregunto eso... porque en Córdoba pasa mucho, ¿no? Esto de que los familiares reclaman el maltrato que reciben de las fiscalías y la intención de minimizar lo que les está sucediendo. Por eso la pregunta. Claro, yo la última vez que hablé con la fiscal Gilman, ella nos dijo que esto, la policía no tenía nada que ver, que los golpes de nuestro hijo habían sido dados en la ambulancia que lo trasladó a Córdoba, que es algo inexplicable porque si el cuerpo ya no le corre sangre, ¿cómo vas a hacerte moretón y vas a tener golpes porque te llevó la ambulancia? Y después nos dijo que las marcas en el cuello, porque yo le pregunté si él se ahorcó, como ustedes dicen, digo, ¿por qué no tenía marcas en su cuello? Me dice que ellos le habían hecho unos estudios, que le habían sacado piel, todo mentira. Y como yo le dije, nosotros seremos pobres, pero no somos ignorantes. El cuerpo ya no le corría sangre por su cuerpo, ¿cómo puede ser los moretones que él tenía, las pisadas de los golpeos de los policías en los brazos? Claro. Muchas cosas que ellos dicen que no, que la policía no tenía nada que ver. Pero ahora el caso lo tiene el fiscal Bertone. ¿Y para ustedes ha sido importante el cambio de fiscal? ¿Han notado que hay otro tipo de diálogo? Para mí sería mejor que estuviera en el caso él, porque él fue el primero en llegar el día que lo matan a mi hijo. Fue el fiscal que estuvo esa noche ahí. Claro. Él y la doctora Espina. ¿Y ha habido informes o contrainformes forenses, digo, en relación a lo sucedido? Vos me comentás esto de que la fiscal dice que los golpes fueron en la ambulancia. ¿Saben si dentro del expediente hay otros informes médicos que contradigan esto? En este momento no sabría decírtelo, claro. Porque, como te digo, no lo he podido ver a la abogada, no nos ha comunicado nada tampoco. Claro. Bueno, en este caso entonces el día lunes van a estar concentrando allí en Plaza San Martín de Capilla del Monte, sí, para pedir a las 5 de la tarde exactamente, así que a todos y todas que nos estén escuchando, uno de los radios que se encuentra en la zona también transmite este programa, así que esperamos que los oyentes y las oyentes puedan tener acceso a esta información y acercarse a este importante reclamo que están llevando adelante familiares y amigos y gente que acompaña el pedido de juicio y castigo por los responsables materiales y políticos del asesinato de Jorgito. ¿Algo más que desees agregar, Olga, en relación a esto, a la situación? No, y que la gente nos acompañe para que esto de una vez por todas se haga justicia. La justicia es lenta, pero yo tengo fe que va a llegar y que van a pagar todos los responsables que le hicieron esto a mi hijo. Bueno, Olga, muchísimas gracias por tu comunicación y esperamos que sea una importante actividad el día lunes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bueno, así hablábamos con Olga, la mamá de Jorgito Reina, recordamos, joven de 17 años, asesinado por la policía de Capilla del Monte aquí en la provincia de Córdoba, pero que hicieron pasar como un suicidio dentro de la comisaría. Y a 2 años se sigue reclamando justicia, esto que sucede lamentablemente en muchas de las víctimas que tenemos en nuestra provincia. También están pidiendo que no vaya más criminalización y persecución a los jóvenes, que se derogue inmediatamente el código de faltas y que deje de haber violencia institucional, estatal y provincial. Digo, no es menor lo que se menciona, esta cuestión de intentar hacerle creer a la familia cosas que para cualquiera, aunque no tengamos conocimientos médicos, aunque no tengamos la profundidad de estudios cursados, sabemos que es prácticamente imposible. Lo que plantea la fiscal, que importante un detalle, ¿no? No es cualquier fiscal, es la fiscal que ha llevado adelante muchas de las causas de criminalización de la protesta social en la zona. Recordemos el 1 de mayo cuando fueron reprimidos compañeros y compañeras del encuentro de organizaciones y el abogado de la causa por la toma de tierras de Cuesta Blanca. Es esta misma fiscal, es una fiscal de la zona, no claramente tiene una línea política bien definida en cuanto a dónde poner el ojo, en dónde poner la judicialización de las personas, y en este caso también ha sido un lamentable freno en la causa por justicia para Jorgito Reina. Así que les recordamos entonces, lunes 26 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín de Capilla del Monte van a realizar una marcha y una concentración para exigir justicia por Jorgito Reina. Nos han pelado, nos han pelado.